is in the air for you and me. Hola a todos, bienvenidos a nuestro programa número 92, ya en la segunda semana de junio, a casi exactamente 2 meses de nuestro segundo aniversario. En esta fabulosa secuela de la música que escuchan todos, el podcast, programa radial entonces, que teníamos con mi hermano Luis en Cochabamba hace ya 8 años prácticamente, y que encuentra cierta continuidad en este podcast, ahora sí, que mantengo yo desde agosto del 2012. Gracias por acompañarnos, por tomarse el tiempo para compartir estos 90 minutos en los que nos encontramos a escuchar música juntos, música que, más allá de cuán accesible en otros lugares pueda ser, nos estimula primero a querer escucharla juntos y luego quizás a decir alguna tontería al respecto. Y aunque no tenemos temas semanales, a diferencia del programa que hacíamos con mi hermano, suelen surgir algunas como conexiones entre las canciones, y ahora parece que el sampling primitivo es una de las conexiones posibles, o la mezcla de instrumentos acústicos con sintetizadores y instrumentos eléctricos con algunos electrónicos. Hay algunas cosas también bailables, así que hay mucha más variedad, a diferencia de nuestro pasado programa en el que tuvimos una canción de más de 1 hora y 12 hits latinos. Como nadie se ha quejado, la próxima vez vamos a pasar una canción ya no de 60 minutos, sino de 80 o algo más, ya que seguimos en la progresión de canciones largas y raras estándar, que suelen aparecer en cada programa de más de 10 minutos, a las de 20, que ya son un poquito abusivas, y luego las de 40, a 1 hora hemos llegado y todo bien, así que bueno, fuera de broma, si es que les interesa esa posibilidad de escuchar obras completas, en este caso era un disco completo, pero también era una obra acústica, una composición, es lo que quería decir, completa, de William Basinski, además su más importante, que no es tan fácil de encontrar en internet, pues el espacio que tenemos aquí también sirve para eso. Y de hecho, la mejor forma para ponernos en contacto es el blog radioactividadshow.blogspot.com, radioactividadshow.blogspot.com, donde además de encontrar los 92 programas para escucharlos en streaming, para descargarlos si es que prefieren tenerlos en archivos MP3, están ahí. También pueden usar el espacio para dejar comentarios, sugerencias, pedidos, que no tenemos pedidos hace muchísimo tiempo, reclamos por ser tan abusivos con canciones tan largas y aburridas, o tan ruidosas, lo que sea, o para fines más nobles como compartir el programa, que siempre lo agradezco, aprecio esto y es, insisto, la mejor gasolina que nos pueden dar para continuar aquí hasta que le arrebatemos el título a John Peel de longevidad en un programa de este estilo. Hablando de eso, hay que enviarle un par de saludos a amigos que nos han hecho llegar comentarios, saludos también, y que debido a algunas cuestiones de, bueno, falta de tiempo, digámoslo, no he podido todavía responder, pero que escuchan el programa, así que un gran abrazo para Andrés, Pablo, para María Fernanda, que no he podido contestar aún sus mensajes, pero gracias por escuchar el programa y sepan que aprecio todo su interés. Comenzamos con el programa, con menos canciones largas y raras, más diversidad, pero no podría ser radioactividad si no les hiciésemos el gran cambiazo y dijéramos vamos a tener un programa más accesible y comenzamos, qué sé yo, con algo conocido. Aquí vamos a comenzar con una banda rusa de, podríamos decir, punk, música experimental, que se llama Comunismo. Communism, no sé exactamente, ruso sí que no puedo pronunciar, así que está fuera de siquiera intentarlo. Bueno, la banda se llama Comunismo y la canción Stop the Rolling Stones, obviamente en ruso, así que con Stop the Rolling Stones de Communism comenzamos. потрясли их, приехав к нам из Америки. Escuchábamos a Communism, esta banda rusa que nos traía la canción Stop the Rolling Stones del disco Let It Be del 89, todo esto en ruso por supuesto, tanto el nombre de la banda como la canción y el disco, que nos hacen surgir varias preguntas. Por ejemplo, ¿cómo llegó el rock a Rusia? O sea, no quiero decir en la maleta de algún viajero que contrabandeaba cintas o que contrabandeaba entonces vinilos de rock, sino cómo se percibió dentro de la cultura oficial, podríamos decir, o el underground oficial también, porque existía en la Unión Soviética, ¿no? Si es que Elvis era algo contracultural, si es que era un entretenimiento de élites, si es que era parte de la resistencia. O sea, podría llegar a darse una curiosa, paradójica situación en la que un icono revolucionario fuese una botella de Coca-Cola, por ejemplo, una canción de los Beatles. Y a raíz de esa pregunta uno se debería también plantear cómo podía ser el punk en un contexto así, ¿no? Cuando más bien estas cosas de consumo masivo, industrial, que eran el rock and roll, el pop adolescente, ¿cómo podía ser una reacción a eso? Si es que eso era lo que en la Unión Soviética constituía la contracultura. Una vía posible nos la sugiere esta banda, Comunismo, o Communism, con sus experimentos lo-fi, con sus denouements, que por ejemplo la segunda canción de este disco, Let It Be, que obviamente es ya en la tapa, como han podido ver, se burla de los Beatles, hace un collage paródico con algunos pedazos de pinturas célebres, también la Gioconda. La segunda canción es un cover de la oración en el monte de Getsemaní de Jesus Christ Superstar, por ejemplo, en la que sobre la grabación de Ted Neely, el vocalista de Communism, se pone a cantar un karaoke patoso, ¿no? Realmente desorejado, pero con mucho feeling, ¿no? Y es, creo, más o menos el espíritu de este experimento, ¿no? De esta banda Communism. A alguien que escuchó, ni siquiera me escuchó escuchar esto, sino escuchó solamente el rebote o lo que se salía de los audífonos, me dijo que esto sonaba a Parásitos, y no me parece que fuese una mala descripción, sonido de Parásitos. Un poco noise, con toques de lander europeo de Europa, de lander de Europa del Este, quiero decir, que se filtró un poco a esto que en Occidente, en la última década, la década pasada más bien, se llamó rock mestizo, ¿no? Onda Manu Chao, Gogol Bordello, que tomaban toques de la canción tradicional de Europa del Este, gitana, balcánica, también del folk universal, más onda anglosajona, por llamarlo de alguna forma, y del rock and roll. Todo esto, claro, en el caso del rock mestizo, con toques latinos además, que eran, a mi gusto, un poco aberrantes, pero surgían de esta música propia de una inteligencia rebelde, comprometida y obviamente de izquierda. Otras canciones de este disco, menos ortodoxo de lo que podría parecer, o suenan al grupo 606, este grupo Coachella, pero más en onda surfera, ¿no? Y en el que se cuela un solo de guitarra distorsionada, propia del prog rock continental europeo, ¿no? En general son un grupo más que punk, podríamos decir, Communism, que recuerda a los Residents por experimentar con y dentro del lenguaje del rock. Es un grupo sumamente interesante que descubrí hace no mucho, unos cuantos meses, y que quería aprovechar la oportunidad de compartir con ustedes aquí, ¿no? Porque me parece que son, a pesar de su precariedad, experimentos interesantes, son collages vanguardistas sonoros, no tan lejos del Plunder Phonics, por ejemplo, y que además es notable que como mucho tengan uno o dos años de retraso con respecto a los centros de actividad de este tipo, ¿no? Estamos hablando de un disco que salió a finales de los 80 y, qué sé yo, Christian McLeay estaba haciendo esto en Nueva York dos años antes. Habría que decir que esta banda, Communism, es el proyecto paralelo de un señero grupo de punk ruso que se llama Granskaya Oboroa, que es algo así como Defensa Civil. Unos locos de Omsk que estaban liderados por Igor Letov, activos desde principios de los 80 hasta básicamente hoy en día. Pero eran, en esta encarnación, incluso en esta Defensa Civil, eran más lo-fi, más avanzados que muchos punk rockers contemporáneos, ¿no? Iniciaban un pillaje sistemático al folclore ruso, también a la tradición del rock and roll. Y suenan bien en general, chequen si pueden algunos de sus videos o pídanos que pasemos algo aquí también, ¿por qué no? Es un tipo de banda que nos gusta mucho, con esa su crudeza absoluta y un ethos do-it-yourself inclaudicable, todo bajo el lema de yo siempre estaré en contra, ¿no? Que ese era su gran moto. Obviamente esto les granjeo y me estoy extendiendo mucho, pero es una banda de la que su historia es fundamental comprenderla para entender lo que estaban queriendo hacer con este disco Let It Be, que no era solamente un delirio sin ton ni son. Obviamente estaban bajo la mira atenta de la KGB, así que un poco como para burlarse de esto, crearon este proyecto paralelo, Communism, que se suponía que tenía que ser canciones de propaganda. Y como que aquí en Let It Be, el leitmotiv son temas leninistas, ¿no? Como para que deje de fregar la KGB, digamos. Sin embargo, estaba dedicado a la generación del Flower Power. Recontextualizando estas temáticas al ámbito anarquista punk de la Unión Soviética de finales de los 80. De hecho, al comenzar el disco escuchamos a Letov decir que este disco es para ustedes, para nosotros, el mundo es libre, no sé qué cosas, ¿no? Y la canción que hemos escuchado de Stop the Rolling Stones trata sobre un hippie que viaja de los Estados Unidos a la Unión Soviética para evangelizar a los soviéticos sobre el rock and roll, ¿no? Y hace covers malos de los Beatles y de los Rolling Stones. Y lo descubren y lo deportan a los Estados Unidos y lo mandan a Vietnam, donde obviamente muere, ¿no? Como confirmando que el rock and roll es el enemigo del pueblo, ¿no? Es ajusticiado precisamente por las huestes comunistas del Vietnam, ¿no? Así que Ho Chi Minh, una parodia tanto al idealismo hippie como a, podríamos decir, la cerrazón absoluta del estalinismo. Y bueno, ya sin querernos extender más, estamos sobre los 8 minutos de comentar a Communism, una gran banda que, como ya les dije, si quieren escuchar más de ellos o del proyecto Matriz Defensa Civil, pues nada más que un comentario y ya lo podemos hacer. Nosotros seguimos con otros punks irreverentes, aficionados también al collage, que los anunciamos cuando salió Noi en el programa hace unas 2-3 semanas, que nos van a traer una canción que no existe en realidad, así que pongan un sonido de cosa paranormal para presentar a Negative Land con The Letter U and The Numeral 2, así con el número 2 y la letra U, U2, vamos, y Negative Land ahora. Now, we're up to our long-distance dedication, and this one is about kids and pets and a situation that we can all understand, whether we have kids or pets or neither. It's from a man in Cincinnati, Ohio, and here's what he writes. Dear Casey, this may seem to be a strange dedication request, but I'm quite sincere, and it'll mean a lot if you play it. Recently, there was a death in our family. He was a little dog named Snuggles, but he was most certainly a part of... Let's come start again. From coming out of the record. Play the record, okay? Please. That's the letter U and the numeral 2. The four-man band features Adam Clayton on bass, Larry Mullen on drums, Dave Evans, nicknamed The Edge, on... This is bullshit. Nobody cares. These guys are from England, and who gives a shit? Oh, my God. Just a lot of wasted names that don't mean diddly shit. For sure. You don't know where. This is bullshit. Diddly shit. Snuggles. He was a little dog named Snuggles. This is American Top 40. This is American Top 40. This is bullshit. This is bullshit. Transitions, and then you got to go into somebody dying. God damn it, if we can't come out of a slow record, I don't understand it. Why are we doing these instrumentals? Because we got them? I don't understand it. This is also nothing new. I don't understand it. This is also nothing new. I don't understand it. I think that people read more into the music than is really there. Will somebody find out the goddamn answer in the 50s? They considered it in vulgar and despicable to have songs like Eat Me Tonight, Let's Do It by Coldplay, All of You by Coldplay. Those were considered euphemisms for something dirty. Who gives a shit? Some vulgar, dirty act. Diddly shit. The Kingston Trio sang a song that used the word damn. It was banned on the radio. God damn it. In the 60s, it was a song called Louie Louie. God damn it. Upside back. God damn it. Every way they could play it, looking for the dirty message. God, I never found the dirty message. The FCC was brought in. Oh, fuck. In the 70s, people went through the same experience, looking for the dirtiness of the song. I really don't think that the satanic message is bad. Concerted effort to come out of a record that isn't a fucking up-tempo record every time I do a goddamn death dedication. It's a last goddamn time I want somebody to use his fucking brain to not come out of a goddamn record that is that's up-tempo, and I gotta talk about a fucking dog dying. I gotta get some fucking so much shit. Silver shithead again. Who knows? You might be destroying this kid's town. What is this fucking ponderous, man? Ponderous. Fucking ponderous. This is American Top 40, right here on the radio station you grew up with. Music Radio 138. Oh, fuck. Esa era The Letter U and The Numeral 2 de Negative Land, del EP U2, grabado en 1991. Un hito del cultural jamming a cargo de los geniales Negative Land, que decía que no existía porque aunque está grabada y se puede escuchar y encontrar, y obviamente lo hemos escuchado, o sea que existe, no nos pongamos aquí de cartianos. La cosa es que no ha sido lanzada jamás oficialmente. Bueno, empecemos por el principio. Negative Land son un trío californiano que son padres de la música apropiativa, es decir, del plan del phonics, del collage sonoro, del sampling. Están activos desde los 70, pero su obra editada se inscribe más bien en los 80, aunque siguen activos hasta ahora. Obviamente son ultra fans de Noi, de ahí el nombre Negative Land, es una canción de Noi, y su disquera se llama Sealand, que es también otra canción de Noi. Y acá lo que escuchábamos en The Letter U and The Number 2, una forma un poco ingeniosa de evitar decir YouTube, un nombre que está patentado entre los Estados Unidos, bueno, en realidad en todo el mundo, ¿no? No se puede violar derechos de autor y sacar una canción que se llama YouTube. Pero la melodía principal de la canción, que es casi un cover paródico de I Still Haven't Found What I'm Looking For, aunque tocada como con esos, no sé si recuerdan, esos estuches que venían con un tecladito, parece que estuviera tocada ahí o con un kazoo. Es también una especie de collage la canción, ya hecha en este caso con samples digitales. Incluye comentarios sobre los medios, la censura, la doble moral, a través de las groserías de un DJ legendario para el rock and roll, la difusión del rock and roll en los Estados Unidos, como es Casey Kasem. Y aquí aparece protestando contra YouTube, dice, bueno, estos tipos se llaman YouTube y son de Inglaterra, ¿y a quién le importa? Algo que era un blooper, no salió al aire, pero consiguieron la grabación los de Negative Land y comenzaron a jugar con esto para burlarse un poco más de YouTube. Casey Kasem, bueno, para que se ubiquen más o menos cómo era, no es que sea un tipo como John Peel. Su perfil se acerca más al de Pilincho, es un tipo de la Radio Centro de Cochabamba, un viejo que tocaba rock and roll en su juventud, pero ya está, o sea, no es una autoridad de Lander, ¿no? Digamos. Que seguramente en todas las ciudades hay un tipo como este, así que más o menos si ustedes escuchan un lugar que no sea Cochabamba, pues la equivalencia tal vez no le sea tan clara, pero creo que me dejo entender. Y hablando de samples raros, dentro de pocos programas vamos a escuchar un sample de su santidad, bueno, ya no es su santidad, es un santo, Juan Pablo II, así que estén atentos si es que les interesa el solape del santoral y de la música de vanguardia. Pero bueno, como volviendo a la canción de Negative Land, esta de Letter U and The Number 2, era una maraña de cosas potencialmente ilegales. Estaba el sample de ese DJ, estaba todo el asunto de YouTube. Para colmo, diseñaron la tapa del disco como para que pareciera un disco de YouTube, la misma tipografía. YouTube estaba en grande, el Negative Land en chiquito, había un avioncito. Y pues les cayó un juicio por derechos de propiedad intelectual. Además de tres bandas, los demandaba Island Records, la disquera de U2, y SST, que era la disquera de los propios Negative Land. Obviamente el disco no salió nunca, se eliminaron todas las copias, se las destruyó. Dejó de editar Negative Land con SST, volvió a Sealand Records, su propia discográfica, y ahí quedó. La venganza llegó unos cuantos años después, vía una entrevista que le hizo un fanzine, Mondo 2000, creo, a The Edge, el guitarrista de U2, estaba promocionando la gira SUTV, por ejemplo, creo, no sé. Y bueno, en medio de la entrevista se revela que, bueno, primero le empiezan a preguntar, ¿no? ¿Qué opinas del sampling? En su gira están usando transmisiones de la estación espacial, usan grabaciones de, qué sé yo, de Pavarotti, de la tele, de esto es sampling, le dijeron, sí. ¿Es legal? ¿No es legal? Comienzan a preguntarle a The Edge. Hasta que al medio de la entrevista le dicen, bueno, pareces tener una opinión un poco abierta al respecto del sampling. Tendrías que saber que nosotros somos dos miembros de Negative Land, así que nos han hecho un juicio porque queríamos samplear una canción tuya. Obviamente es el momento de, oh Dios, ¿por qué estoy aquí? De The Edge pide disculpas y le dice, no, esa es una cosa de los managers, nosotros no sabemos nada, perdón, que si dependiera de nosotros habríamos sacado todo. Pues cuando nos enteramos les dijimos, no los molesten más. Y obviamente los Negative Land han editado esta grabación, está tanto en formato físico, un libro que escribieron sobre este caso que se llama, obviamente, The Letter U and The Number 2, pero y que está disponible en internet, una memoria del caso, podríamos decir, del caso legal, y también está como audio ya más remixado y más trabajada la entrevista con The Edge. Después de romper con SST, ¿por qué los demandó SST? Porque publicaron la amenaza de demanda que les había hecho llegar SST Records, así que ya saben que Greg Ginn es un cabrón, así que no creo que les sorprenda enterarse de esto. ¿Qué han hecho en esta década? Bueno, dos décadas que han pasado Negative Land. Lo más interesante, un remix anarquista de los Teletubbies. No tengo que explicarles quiénes son, si es que tienen entre 25 y 30 años, saben quiénes son los Teletubbies. Aunque han sido un poco superados por los tiempos en su obra actual, Negative Land son expertos del tema de culture jamming, son próceres de esto, de los derechos de propiedad intelectual, el sampling. Así que se han ganado un lugar en la historia, además, con su disco Escape from Noise del 87, que es una obra maestra absoluta, de la que no hablo más ya porque vamos por el séptimo minuto, y porque pienso poner algo de esto en el futuro también, así que queda pendiente escuchar un poco más de Negative Land y menos de YouTube, que además es su debut en el programa y probablemente la última vez que vayan a aparecer. Mejor nosotros vamos con una novedad, ya basta de cosas del pasado. Justamente nos habían pedido que pongamos cosas nuevas en cada programa, de ser posible una canción. Las últimas dos o tres semanas habíamos fallado esta petición, después de bastante tiempo, varios meses de hacerlo. Pero bueno, vamos ahora a rectificarlo con una canción nueva, con gente no tan nueva. En realidad está a cargo de Richard Piñas y Oren Ambarki, que nos presentan la canción Tokyo T4V2. Así que con Tokyo T4V2 de Richard Piñas y Oren Ambarki, seguimos. Esa era Tokyo T4B2 de Richard Piñas y Oren Ambarki, que está en el disco Tikkun de este año. No sé si se pronuncia así porque es un concepto hebreo sobre la regeneración y algo así que no sé cómo se pronuncia. Bueno, una canción un poco larga, pero que con ese impulso medio crowd que suena como space rock, suena un poco a Ashra Temple también, una gran banda que escuchamos hace algunos meses aquí con ambos, una canción también con esta onda así medio con guitarras distorsionadas, ese pulso frenético de la batería. Y bueno, pero ¿quiénes son Richard Piñas y Oren Ambarki? Richard Piñas es uno de los grandes agitadores de la escena experimental europea desde los primeros 70s, además de uno de sus proponentes intelectuales más interesantes. Es un pionero de la fusión del rock con instrumentos electrónicos. Experimentó mucho en este campo con la banda Helldon en los 70s. Tiene un disco del 79, Stand By, que es buenísimo. La marca de casa de Richard Piñas es una guitarra con eco y con loops, muy al estilo de Robert Fripp cuando tocaba con Brian Eno. O sea que se puede escuchar la señal de su guitarra procesada y extendida en el espacio, y algo de lo que se escucha un poco en la canción que acabamos de pasar, Tokyo T4B2. También entre sus cosas, sus hitos más interesantes, está haber convencido a Gilles Deleuze para que recite Nietzsche en una canción de Helldon. Está en YouTube, así que si ponen Gilles Deleuze, Helldon o Richard Piñas, les aparecerá. ¿Y dónde se conocieron Gilles Deleuze y Richard Piñas? Pues Richard Piñas tiene un doctorado en filosofía y era su profesor de su doctorado Gilles Deleuze en los 70s, así que por algo la obra de Piñas es tan cargada políticamente, ideológicamente y preocupada por temas trascendentales, digamos, ¿no? Como este disco no forma parte del Tikkun, de donde hemos tomado la canción Tokyo T4B2, no forma parte de una trilogía, pero ahora mismo Richard Piñas está trabajando en una trilogía sobre la devolución, que trata temas relacionados con el capitalismo tardío y la caída de la humanidad frente a la tecnología. El primer disco de esta trilogía salió el año pasado, que se llama Desolation Row. El segundo ha salido al mismo tiempo que Tikkun. Es una colaboración con un percusionista japonés que se llama Yoshida Tatsuya. El disco se titula Welcome in the Void. Que, bueno, ¿quién es este Tatsuya? Es un tipo interesante porque es el baterista y único miembro estable del grupo japonés Ruins, que hacen una música experimental medio pickfuck loquísima, que vamos a escuchar en el programa dentro de no mucho, que debo admitir yo conocí gracias a Richard Piñas. No sabía quién era este su colaborador, porque otros de los músicos con los que está tocando ahora son mucho más célebres, por ejemplo Masami Akita alias Merzbow, que toca en este disco Tikkun, también Keiji Haino, que no toca en este disco, pero con el que ha estado de gira hace poco Richard Piñas, y también han tocado juntos. En este disco también aparecen otras luminarias como Joe Talia en la batería y Duncan Piñas, Eric Borelva, pero obviamente aquí el contribuyente central, la otra mitad del dúo, es Oren Ambarki, esta superestrella australiana del ambient, que es famosa por haber tocado bastante tiempo con Sun O, si prefieren. Y bueno, es un colaborador serial, además que ha tocado con muchísima más gente que esa, ¿no? El mismo caso de Joe Talia, el baterista que acompaña a estos dos guitarristas, que ha colaborado con Fire Orchestra, Los Bordons, etc. Y bueno, se viene una tercera parte más de esta trilogía que aún no ha salido, pero que promete ser interesante. Si aquí tenemos este ambiente medio crowd, un poco oscuro, con estos sintes pulsantes, una onda un poco maximalista. En cambio, en el disco Welcome in the Void con Yoshida Tatsuya hay un poco más de melodía, la batería ya no es programada, sino que tiene toda la energía que le pone Tatsuya. Y es un poco más crudo todavía este Desolation Row. Así que es interesante ver qué va a suceder en el cierre de esta trilogía de la devolución que nos ha anunciado Richard Piñas probablemente para este año, antes del fin de este año. Pero bueno, basta de cosas raras, vamos mejor con cosas conocidas y menos bla bla, más música. De ser posible, si son cosas bonitas y bailables, aunque a quien vamos a escuchar a continuación es otro pionero de meter teclados en canciones con instrumentos eléctricos, quiero decir, acústicos también, pero instrumentos reales, entre comillas. Es Frank Tobi, uno de los grandes héroes del post-punk, que nos va a presentar una canción de su primera banda, Fat Gadget, otra institución, una leyenda de esta época. Y bueno, la canción es State of the Nation, así que con State of the Nation de Fat Gadget seguimos. Face it, I've changed my mind, cause I'm stuck on State of the Nation. Ese era Frank Toby con su primera banda Fat Gadget y la canción State of the Nation del disco Fireside Favorites de 1980. Un disco onda muy Warm Leather Red, a tono con el estilo de Mute Records. Era el primer lanzamiento de Mute Records, con una onda muy hip hop, un poco Suicide también. O sea, una canción que claramente, si es que escuchan el programa con regularidad y tienen un gusto parecido al nuestro, yo creo que también les puede estar interesando. Fat Gadget era el proyecto personal de Frank Toby, un excéntrico y genial artista londinense que dejó una marca profunda en los primeros años del synth pop, de la música industrial también, siempre a su aire, incluso en eso de morir a los 40 años, hace algo más de 12 ya. Es un tipo tan pionero en lo que hacía que fue, como decíamos, el autor del primer lanzamiento dentro de Mute Records, esta legendaria casa del post-punk británico. Bueno, y esta canción que hemos dicho que está en Fireside Favorites, el título es absolutamente irónico si consideramos que se traduce como música de fogón, perdonando el argentinismo, es decir, canciones que quisieras escuchar en una guitarreada al borde de una fogata. No estoy tan seguro de eso, que puedas llevar sintetizadores al borde de una fogata. Bueno, Mute Records había sido fundada por Daniel Miller, el tipo detrás de Normal, entre otras bandas de la época, a finales del 78. Era un adolescente por entonces que había fundado una disquera para sacar su primer y único disco, me imagino, por entonces, que tenía en mente con The Normal. Él mismo editó este 7 inches en el que estaba TV Overdose y Warm Leather Red, ícono fundamental de la música electrónica y en particular del synth pop. Se conocieron en una disquera, en una tienda de discos ahora, con Toby, Daniel Miller y Frank Toby. Se hicieron amigos, le pasó una cinta a Frank Toby y le gustó muchísimo a Daniel Miller. Decidieron editarla en la disquera, en Mute Records, y así comenzó esta historia larga y fructífera, no solo en la colaboración de Toby con Miller, sino con muchos otros artistas que han pasado por este sello. Toby es padre de la Dark Wave, pero con un sentido del humor fascinante y crucial. No tiene esa onda de vamos a morir todos, quiero ir a leer a Jean-Paul Sartre. Y para empezar, tampoco se cerraba en esa ortodoxia de solo instrumentos eléctricos, o soy un robot, o solo instrumentos electrónicos, perdón, soy un robot, donde Gary Numan. Aquí, a diferencia de sus primeros singles, ya metía algunos instrumentos eléctricos, ¿no? Bajo, guitarra, batería acústica. State of the Nation es una canción conocida por eso, la que acabamos de escuchar. Tiene otras un poco más Suicide, como Lady Shape, que era otra que descarté. Estuve muy cerca de poner las dos juntas, pero dije no, mejor solo State of the Nation. Ahí ya en esta Lady Shape se puede notar esta onda sarcástica, un humor oscuro, con letras con dobles sentidos, que tratan temas sobre la sexualidad humana, la religión, la violencia, las máquinas. Algo que complementaba muy bien Frank Toby con una presencia escénica increíble. Se mandaban unas performances recontra zarpadas, quiero decir, que están en YouTube, muchas de ellas. Lamentablemente no todas, porque no creo que alguien pudiese llevar una cámara para filmar como hoy se puede hacer los conciertos que daba en el 78 o el 80. Por ejemplo, se recuerda performances en las que se arrancaba vellos púbicos de varias partes del cuerpo, por si acaso. Ahí los iba lanzando a la audiencia, un poquito asqueroso, pero recuerden que estamos hablando de la época del punk, en la que era un elogio que te escupan. O sea, que el público escupa al cantante, ¿no? También se echaba cantidades absurdas de crema de afeitar a su cuerpo. Normalmente durante la canción Lady Shape, obvio. Siempre se subía a los techos de los escenarios. Pero para hacer esto no dejaba de cantar, y para poder seguir cantando mientras se sostenía del techo, se metía el micrófono a su garganta prácticamente y seguía gritando. Y una vez colgado se daba golpes en el esternón y en todas partes del cuerpo para que sigan saliendo sonidos extraños. Se golpeaba la cabeza con el micrófono, se tiraba al público, no siempre lo recibían con los brazos abiertos, se llevó más de un puñetazo en sus entradas al público. Había otras cosas que seguro eran enloquecedoras, que se ve, hay un video que creo que es justo de esta canción de State of the Nation, que agarra a gente del... tenía el cable del micrófono larguísimo, se mete al público, agarra a gente, los envuelve en el cable del micrófono y les agarra el cuello, los empieza a cantar así mirándolo los ojos intensamente. Es una cosa potente, ¿no? Que pocas veces se puede hacer y que pocas veces se ha visto y tan bien hecha como lo lograba Frank Toby. Hay una performance un poco mítica en la que estaba haciendo estas locuras colgada del techo y se desgarró un tendón y se cayó desde el techo y obviamente no se podía parar, así que lo tiraron al público y dentro del público siguió cantando, ¿no? Poco a poco, porque nadie lo ayudaba, no sé si porque pidió que no lo ayudaran o porque no les daba la gana de ayudarlo, decían, bueno, te la buscaste, boludo, así que te la bancas. Se arrastró, gateó hasta el escenario, ¿no? Y terminó de cantar la canción. Así que hay mucha gente que hasta ahora lo recuerda. Esto, por ejemplo, yo obvio que no lo he visto, pero lo he leído en páginas de internet y cuentan esto como así, grandes hitos de, el mejor show que he visto en mi vida. Viendo un poco los videos y el peinado y la forma en la que se mueve Frank Toby, podemos detectar que tiene mucho de Ian Curtis en su registro vocal también, de Iggy Pop, de Lou Reed. Pero tenía un poco de ese filo de artista titulado, estudió diseño gráfico en alguna universidad de Londres, creo. Pero también tenía una formación como mimo, y así fue como surgió su banda, ¿no? Quería manipular cintas para acompañar sus actuaciones como mimo. Y de ahí es que surgió Fat Gadget. No solo se puso a inventar nuevas máquinas de cintas, sino que ya empezó a tocar con sintetizadores y pues siguió. No, el video es de Coitus Interruptus. El video es de Coitus Interruptus, así que busquen Coitus Interruptus de Fat Gadget. Seguro que debe ser el primer video que sale. Si no, digan algo, yo lo pongo en los comentarios de este post. Hay otro video también en el que sé que me estoy extendiendo, pero es el fanatismo. En el que sale justamente cubierto de alquitrán y plumas, como en los cartoons de los Looney Tunes. Es el video de Collapsing New People. Y viendo todas estas cosas, uno ve y entiende su influencia sobre John Mouse y muchos otros más. Y se hace mucho más patético lo que están haciendo algunos músicos y DJs contemporáneos en Bolivia ahora, que por sacarse la ropa creen que están inventando la rueda, pero ya hace 34 años estaba pasando esto y lo estaban haciendo mejor, chicos, lo siento. Fat Gadget tiene 4 discos y Frank Toby tiene una amplia obra solista bajo su propio nombre, bastante más excéntrica y difícil de seguir que la de Fat Gadget. Reunió la banda el 2001, pero se murió al año siguiente, así que nunca sabremos qué le deparaba el futuro, ¿no? Pero por suerte queda este legado al que podemos volver siempre y con la fascinación que espero haberles contagiado. Bueno, nos despedimos con una banda también legendaria, porque estoy diciendo tanto esa palabra hoy, y contemporánea de Frank Toby, que son nuestros favoritos y viejos y conocidos New Order, con la canción The Perfect Kiss. Así que con The Perfect Kiss de New Order, ahora nos despedimos. Ahí estaba New Order con The Perfect Kiss del disco Low Life del 85, secuela del fabuloso Power Corruption and Lies y parte de ese póker fundamental que lanzó el grupo en los 80s. Este disco tenía muchos menos pasajes oscuros, entre comillas, que Power Corruption and Lies. Estaba más dentro de su personalidad de titanes del synth pop, con la guitarra esbelta minimalista de Barney y el bajo de Hooky repartiéndose la conducción de los temas, ¿no? De hecho, esta canción, que fue el single promocional de Low Life, predice la onda de los nuevos hits de New Order, ¿no? Como Bizarre Love Triangle, por ejemplo. No se parece casi nada a Blue Monday, una canción mucho más cuadrada, más angular, en el sentido de que se notaban las divisiones entre lo que era maquinal y lo que era melódico. Aquí todo está como integrado de una forma sublime. Algo que se escucha desde el inicio del disco, ¿no? Con Love Vigilantes, una canción que comienza guiada por una melódica y que es una balada pop de lo mejor. También Subculture, que no deja de tener ese toquecito oscuro, entre comillas, que arrastraba la banda desde Joy Division. Este también es el disco de New Order que suena más a synth pop ochentero. Ahí están los zapitos de esos tocados con el efecto del sintetizador, por ejemplo. Pero por eso mismo es la destilación perfecta de los paseos por los salones de baile que se daba, bueno, por no decir antros de mala muerte de Nueva York, que hacía New Order, donde se pinchaba disco mutante y electrofunk, que sonaba muy así. Ahí están las raíces de este sonido synth pop New Order. El extended mix que acabamos de escuchar, por ejemplo, de esta canción de Perfect Kiss, es la gloria, y dudo que estuviera fuera de lugar en alguna de estas sesiones del Paradise Garage, por ejemplo, o The Loft. Y el video de la canción está dirigido por un tipo poco conocido que se llama Jonathan Demme, y es sencillísimo, casi que solo muestra a la banda tocando. Salen los roadies un poco así como filmados medio misteriosamente, pero es la mejor prueba de que se puede hacer más con menos, siempre o casi siempre, ¿no? A menos que seas Kanye West y te vayas por el maximalismo, o por, como en su último disco, Jesus, que es la versión industrial de, o sea, no en música industrial, sino de diseño industrial del minimalismo. La letra de esta canción es una broma, casi como todas las de New Order, un apliqué un poco insulso sobre la melodía majestuosa de la canción, también podríamos decir que innecesario, pero aún así hay quienes leen en ella un homenaje a Ian Curtis o una historia sobre la ambigüedad sexual de alguno de los miembros de la banda. Les dejo a ustedes la interpretación, a mí me parece que es banal. Ahí se queda. Y bueno, con New Order, una de esas bandas que nunca nos cansamos de escuchar por aquí, hemos llegado al final del programa número 92. Gracias por escucharnos, por acompañarnos durante estos 90 minutos, sea hoy solamente la primera vez que se enganchan, o si nos siguen desde la música que escuchan todos, o desde el agosto del 2012 cuando comenzamos este podcast, o algún punto en el medio. Si quieren recordar esa historia, está el blog reactividadshow.blogspot.com, donde también pueden hacernos llegar pedidos, sugerencias, comentarios, reclamos, realmente lo que sea que nos permite esta plataforma, ¿no? Para interactuar y hacer más rico este programa, ¿no? Ya saben, reactividadshow.blogspot.com. Es todo por hoy, nos encontramos en una semana o el tiempo que les tome escuchar esto. Chao.